Desde el domingo. Oh, y a lo mejor está todo relacionado. A lo mejor está todo relacionado, pero es el por el 27. tema de causa y efecto. Claro, pero mucha gente que acá dice que el 27 es el pene, mirá vos, pero otros que dicen que es el peine. Hay una I. Tendría que buscar el significado de los números Claro. de quiniela eróticos, ¿no? Hay, Eso claro, estaría bueno. hay un número, hay una I de diferencia. Por Sí. favor, Carlos, queremos saber si quién se prueba los disfraces en las reuniones de hombres, dice Jorge de Saladillo. Bueno, vamos con el tema de los hombres ahora. A ver, dime. Bueno, ¿qué era lo que nos había quedado colgado de irnos a la pausa? ¿Hay reuniones de hombres? Hay reuniones de hombres, pero más que nada de gays. Ah, está bien. Que bueno, que son sumamente divertidas también porque me quieren comprar hasta el bolso. Bueno, te digo una cosa, a partir de la charla esta Sí. vas a tener reuniones, pero de hombres que no son gays. Acordate lo que te digo. Ah, bueno, bárbaro. El hombre es como que medio reticente a hacer así en grupo. Más vale, Ah, llama, viene, mira, es claro. como que ya viene decidido, seguro ya se metió por internet y tiene una idea de qué es lo que quiere. Un usuario más personalizado, decís vos. Tal cual, sí. Bien, perfecto. Bueno, y el hombre más personalizado, digamos, ¿qué busca? ¿Qué es lo que quiere? Y quiere algo que sea diferente a lo que él lleva. Ajá, en tamaño. Claro, Está bien. sí, tamaño, color, ¿Tamaño? forma. Claro, me imagino, la señora que tiene Sí. el morocho debe tener al otro, el marido de ser rubio, Claro, quiere llevar supongo. uno rojo, uno azul o uno Ah, está verde. bien, en colores. Vos Sí. me mostraste uno que parecía el uno de basto de la baraja el otro día. ¿Ese tiene nombre? Ese se llama Morcillón. Claro, Claro, y buenísimo. bueno, y Es el nombre. Está sí, bien. es el nombre, Esa, sí. el que es, uno que es apilas es ese, ¿no? Sí, Ese también. la mayoría. Ajá. Bueno, me decías que los hombres es como más personalizada la atención. Claro, sí, normalmente lo regalan para un aniversario, lo llevan para un aniversario o no, o vienen porque quieren tener uno. ¿Y hay clientes así o gente que compra habitualmente esto o va por él, qué sé yo, si lleva un elemento, lo Y usa? empiezan con algo sencillo, como por Con ejemplo el anillo de diamante. el anillo, claro, me imagino. Claro, el anillo de diamante que es como arrancar en primera C. Claro, sí, es como voy a probar el club, a ver cómo Voy a probar el club. El anillo de diamantes, que es un anillo constrictor, digamos, ¿no? tal cual. Por eso, bueno, dejemos el sótano, empecemos a subir por la escalera. ¿Y después? Sí. ¿Después qué? Hola. ¿Después del anillo de diamantes qué? Pasan al torito, que es lo más famoso. El famoso torito. ¿Qué pasa con el patito? Porque estamos con la granja completa. El patito, ¿qué pasa con el patito? Es Y el. el patito es como que lo podés dejar en el baño y pasa como un patito, un juego de chicos. Claro, pero los chicos ya saben que ese patito es de la mamá. No, normalmente no, porque llevan No. el patito, pero queda ahí en el baño. Queda ahí en el Qué sé baño. yo, sé de un caso que queda ahí en el baño y a veces, ma, dame el patito. Entonces le pone el patito y se queda un rato en la bañera jugando. Claro, y en otro caso deben poner el cartel que dice no me toquen el patito. Sí, en algunos lo tienen guardado, Lo sí. tienen guardado, exactamente. Bueno, así que ahí estamos. La otra cosa que nos debías es el tema de las uvas. ¿Qué Ah, pasó con bueno, las lo uvas? de las uvas me hicieron explotar la cabeza, porque es una pareja grande que hace muy poco que están saliendo Ajá. y bueno, y querían algo sumamente divertido y no querían algo convencional como los que te nombré, conejita, colegiala. Claro. Bueno, entonces a mí se me ocurrió, le digo, ¿y qué les parece algo tipo los romanos, disfrazarse de romano? Para un cachito. Al celular 3918 que dice cualquiera el tema que tocas a las 12 del mediodía, cambia la radio. Yo lo vengo avisando desde el lunes a esto, ¿eh? Cambia la radio. Sí, seguimos. Bueno, se me ocurrió de que por qué no se disfrazaban de romano. Entonces le hice a los dos el disfraz de romano. Ajá. Te ubicas cómo es, con Sí, con tipo el túnicas y todo. claro, Nada así. más que, bueno, se le pone el toque. Con capa y toda esa historia. Claro, que se le pone lo que es las transparencias, digamos. Se juega mucho con las transparencias. Ah, claro, claro. Bueno, entonces me parecía como muy tonto, y uno lo que uno sabe ver en las películas de las romanas es que tienen el tema de la uva, que están tirados en un sillón y viene y tiene las uvas. Bueno, sí, sí. El tema era cómo podía jugar con eso. Bueno, entonces le di la idea de que el racimo de uva lo pusiera sobre el compañero, sí, y esa fuera comiendo de ahí. Ajá, lo usara de fuente al compañero, digamos. Claro, al otro día su compañero me manda un mensaje al celular y me dice, la verdad, fantástico. Claro, me encantó la compotera, te dijo. Claro, sí, me empaché de uvas. Espectacular. Bueno, ahí está contada al estilo medieval. Me dio permiso la señora para contarlo. Al estilo medieval, porque era, seguramente no deben haber sido esas las palabras, ¿no? No. Para nada. Hay para todos los gustos. Bueno, a ver, hey, quiero juguetito. Dice que bueno el programa, Carlos. A ver, dice Carlos, si le compro algo erótico, ¿lo puedo usar con Claudia? Te zarpaste ahí. Dice. Están en llamas los chicos. Yo le puedo dar todo un millón de ideas después de ahí. Claro, aparte vos tenés con quién usarlo, aparte. Sí, por supuesto. Le mando un saludo grande, puedo decir el nombre, sí. Sí. Le mando un saludo grande a Marcelo, un genio total, una onda espectacular, que me ayudó un poco a entender algunas cosas que vos explicabas el otro día. Claro. Marcelo, genio total, porque lo ve del punto de vista masculino y uno lo va entendiendo. Sí. Bueno, a ver, ¿qué otra cosa? Sí, de todos modos, si mi marido no fuera así, claro, no podría dedicarme a esto. Claro, no podrías. Contame un poquito si hubo algo en alguna reunión que te sorprendió. Ah, sí. Estábamos en una reunión de chicas y había una señora mayor y una de las chicas estaba de mirar uno de los juguetes. Lo miraba y lo dejaba arriba de la mesa y al ratito lo volvía a agarrar y lo dejaba. Y eso me llamó la atención y como que le gustaba y no le gustaba. Y la señora de al lado la miraba, seria. La de la madre. Sí, perdón. Claro. Bueno, pará. Bien, sí. O sea, estuvieron en una reunión, no estaban ellas dos solas, había más. No, había por lo menos 5 o 6. Claro. En total, y entre estos una señora grande. Una señora grande y una más joven. Sí, la mayoría eran jóvenes y esta señora, supongamos, sería unos 20 años mayor. Unos 20, que la otra que estaba ahí tratando de comprar. Claro, y por ahí no me sorprendió un montón porque le dice el nombre, le dijo, fulana, sí, ¿qué es eso? Cómpralo y no seas estúpida, hacele caso a tu madre. No seas tonta como tu madre. Claro. Sí, y casualmente era la madre. Tal cual, yo me quería morir, me causó mucha gracia. No seas como tu madre, claro, estaban la madre y la hija en la reunión. Tal cual, que yo no sabía, porque como no pregunto si son parientes, si son amigos, no pregunto, claro, absolutamente nada, porque la vida de cada uno es la vida de cada uno. No seas tonta como tu madre, le dijo la madre a la hija. Sí, cómpratelo. Claro, bueno, ahí está. Bueno, ¿qué tenemos? Más mensajitos por acá que dice, ay, espectacular, dicen por acá. Acá lo tenemos bueno, a Sergio, que está, creo, en el Face, me parece. Daniel, que está escuchando en Chivilcoy, en llamas. Mabel, que dice, Carlitos, esta charla con Claudia comparada con estos días atrás con Salomón y Gorosito es lo más, me estoy muriendo de risa. Son dos sí, candidatos a intendente. Ay, no me digas. Claro, medio que se emboló la gente con los candidatos a intendente. Mandale saludos, decirle que soy una de las amigas de, bueno, lo tengo que decir, de Diana, la que organizó la reunión hace muy poquito. Ahora sí, te digo, Carlos, que se la pasa muy lindo en esas reuniones y mucho más junto a Claudia. Y te mando un beso, Sole. Bueno, muchísimas gracias. Ahí está. ¿Qué más? Dice, bueno, por acá preguntan desde Roque Pérez. Nosotras vamos a la reunión de Tupper. En realidad es... por acá alguien me puso algo de Toys, ¿cómo es? Tupper Toys. Tupper Toys, así. Ahí está. ¿Qué más? Amorosa Claudia, dicen por acá, ahora que nombraste al marido, yo sé quién es y el esposo es un show. dice Sandra de 25. Ay, bueno, muchas gracias. Hay descuento, sí, para... Es como la mugre. Es como la mugre. Hay descuento para mí, te imaginas quién lo dice, ¿no? Sí, seguro. Sí, la tía. La tía. La tía, sí. Quiero patito, tirabuzón, torpedo, mariposa y anillo, dice. Ah, la tiene reclara. Reclara. Sí, por algo es tu amiga. Por algo es tu amiga. Bueno, a ver, dicen, Carlitos, se están entregando boletas, nombran un partido por las casas. Muchas gracias. ¿Sabes qué? Me parece que... No sé si se puede entregar boletas, me parece que no. No se puede. Creo que no, ¿eh? Los chicos del Frente Popular. ¿Quién es el Frente Popular? ¿Quién es el candidato del Frente Popular? No, ay, a mí me mataste. No tengo ni... No, no te pregunto, le pregunto a nuestros oyentes. No sé quién es el candidato. A ver, Carlitos, pregunté si tiene una página para ver lo que hay. Dice Nancy, un saludo. ¿Qué más? Quiero juguetito, qué bueno. Cualquiera el tema que tocase a las 12 del mediodía. Es para la noche eso. Bueno, pero se están preparando para la cena. Ahora, digo, ¿hay horario para esto? No hay horario. Por eso. No hay ni horario ni lugar. Ah, ni lugar. Interesante. Interesante. Ese sumergible, por ejemplo, se puede usar en la Laguna Mulitas. Cuando, sí, cuando tiene agua. Cuando tenga agua. Cuando tiene agua, claro. Salvo que no te importe y lo puedas usar en la laguna tranquilamente, pero sin agua. Y en la laguna podés usar el torito, salir a galopar en el torito. Sí. Por favor, Carlos, queremos saber quién se prueba los disfraces en las reuniones de hombres, dice Jorge. Y todos, el que tiene mayor onda se lo puede probar, no tiene ningún problema. Ajá. Bueno, acá me dicen que... Y lo importante es que, por ejemplo, si normalmente uno el talle no lo consigue en los locales, entonces si esos me dan un par de días, yo le consigo al talle adecuado a cada uno, porque tampoco te vas a poner algo donde vas a aparecer un matambre, que claro, desde de la parte erótica vas a buscar la risa y la carcajada, ¿no? Uh-huh. Claro, aparte vos tenés una ventaja, porque tenés un taller de costura también. Sí. O sea que el que no le ande, si lo haces más grande y listo. Tal cual. Prácticamente a medida, si lo haces. Sí, sí, sí. A ver, Carlos, me parece bárbaro que hablen de eso. Tengo una lencería y la gente no se anima a probar cosas nuevas, dicen por ahí. Claro, bueno, por eso esto es tiene, como digamos, tanto éxito. Por el hecho de que vos imaginate, entrar a una lencería cuesta, vos imaginate, claro, entrar a un sex shop. Claro, pero... Donde claro, siempre tenés la mala suerte que te vio el amigo del amigo del vecino, del tío, de fulano. Exactamente, claro. Hola, Carlos. Que por ahí no, sí, te vio, pero bueno, justo vos lo viste y parece que te vio y te da esa cosa. Claro, es como entrar... tabú. Claro, entrar o salir del telo, casi diría. Sí, sí, tal cual, es más o menos lo mismo. Claro, se los prueba Marcelo mientras te cuenta chistes, dicen acá. Claro, Marcelo, tu marido. Sí. Hola, soy Darío, el mejor chapista, quiero participar en una fiesta. Dice por acá. Bueno, vamos a hacer una página con clasificados. Ah, no estaría mal. Claro. Están prohibidos ahora. No, si lo publicara yo, están prohibidos. Ah. Pero si hacemos un foro donde la gente los postea, no. Ah, mira, eso no sabía. Ah, claro. La ley echa la trampa. Y no, la trampa no, porque si no el Facebook no existiría. No, pero yo me refiero porque como está prohibido el rubro 69 o 59. 59, ¿no? 59. Pero el rubro 59 es muy específico porque 59 le puso Clarín. Sí. Era el rubro 59 en Clarín. Después el resto quedó como marca el rubro 59. Pero en los inicios, de casualidad, que quedó número 59 en Clarín. ¿Mm? Clarín fue el que le puso rubro 59. Sí, en eso sí. A ver, Jorgelina, que dice, yo me disfrazo de jardinerita, eso sí, solo el cubre, dice por acá. Ah, ¿qué es el cubre? Lindo. El cubre es la chaquetita que usan las maestras jardineras. ¿La parte de arriba? Claro, el guardapolvo. Ah, no sabía. En escocés. Soy Anaí de Alvear, quiero Aucas. Bueno, esto es otra cosa. Qué interesante está la nota, dicen por acá, que dice, Horacio de Saladillo dice, yo me pondría un pañal para ser más rápido. Dice, bueno, qué sé un yo. Pañal. Un pañal. Ah, mira. Hola, bien. Carlos, pregúntale a Claudia qué podría usar para atender las clientas en la peluquería, dice Marcela de 25. ¿Qué podría usar? Claro, un delantal le podés dar. Podemos tener algún delantal o puede empezar a usar portaliga. Claro. Insinuando, bueno, ¿no? Con un vestido encima. Claro. Claudia de 25 que dice un beso a, bueno, a vos, otra Claudia, te manda un beso, que sos una genia. Ay, gracias. Hoy el autoestima, te digo que me estalla. Sí, y acá me dicen que yo me disfrace de Einstein por los genios, dice. Ay, qué bonito. Claro, me encanta, aparte me encanta Einstein, es mi signo. ¿Viste? Es pisciano, bueno. Einstein, de mi signo es. Ah, mira. Claro, ahí está, quiero el gel de menta, dicen por acá. A ver, espero que lleves un traje a tu casa y después me contás, dice Mónica Saleyo. A mí, me dice. Vamos a hacerle un traje. No, pero ¿qué tenés que gastarte 2 toneladas de tela para hacerme un traje a mí? No, porque es erótico. Ah, porque sí. Ah, claro, no hay que tapar todo, claro. Bien, no, me olvido yo de esas cosas. ¿Viste? Claro, me olvido. A ver, yo quiero comprar, dicen por acá. Perdóname, ¿tenés algún traje de Batman? Dice Juana, a mi mujer le gustan esas cositas. Ay, qué bonito, le tomamos la medida y lo hacemos. Sí, claro. Tengo trajes así muy específicos, hay que tomar medidas. Claro, exactamente. Medidas no, tengo que ver la persona para ver cómo es y hacerlo. Ojo que lo de arriba de la máscara de Batman no son cuernos, son las orejas. Son las orejitas. Exactamente. A ver, dicen por acá, César que dice, Carlos, yo tengo mi ropa de bombero, dice por acá. Ah, mira qué bien. ¿Viene con la manguera la ropa de bombero? No, la tiene que poner uno. No, la tiene que poner, algo tiene que hacer, porque si no le viene todo de arriba. Dice acá Daniel que para el cumpleaños de la 106 hagamos un concurso de disfraces sexys. Ah, qué bonito. ¿Sabes? El espiole que se puede llegar a armar, ¿no? Sí, seguro. Bueno, a ver, pasa el número, dicen por acá. Bueno, ahora lo vamos a pasar al número, ¿qué más? Bueno, ¿y alguna otra anécdota que podamos contar, Claudia? Algo que se te venga así rápido a la cabeza. ¿Te acordás el ejercicio que te hice con la palabra rico? Sí, sí. Bueno. ¿Lo has hecho eso? No, todavía no lo hice al aire acá en la radio, así que no lo vamos a contar. Ah, bueno. Creo que no lo hice. Mi memoria es bastante trifásica. Me parece que lo hiciste con Victoria. Ah, tenés razón. Ah, estabas escuchando la radio. Estaba escuchando. ¿Sí? Tenés razón, me hiciste acordar, lo hice con Victoria. Me parece que estaba con Victoria, que Victoria contestó lo mismo que yo. Tenemos las dos almas de gorda, aunque una es gorda y Victoria desaparece. Vos contestaste comida y Marcelo contestó dinero. Sí, es materialista, qué desgraciado. Es un materialista, Marcelo, sí. Ahí está. Por más que sea un artista. Sí. A ver, ¿qué dice por acá? Carlitos, pregúntale a Claudia qué podrán usar mis compañeras de trabajo. Porque laburo con muchas mujeres, dice Dani de 25. ¿Qué sé yo? Ay, ¿qué pueden usar? Y no sé, portaligas, pueden usar. Pueden usar los delantales. Ahí está. Quiero un delantal de para el carnicero. Perfume con feromona. Quiero un delantal para el carnicero que se vea la morcilla, dice. ¡Ah! Están todos locos. Están totalmente locos. Sí. Están los boxers con inscripciones. Ah, mira, ¿alguna que se pueda decir? ¿Qué sé yo? Soy el campeón del mundo, no sé. Cebolla y la pelo te hago llorar. Claro. ¿De risa o de alegría? Sí, hay que ver. Hay que ver, la inscripción está bien. Se deja ahí como una intriga. Después está hay bien. Que ver, a ver. Ahí está, buenísimo. Bueno, y esto, ¿cuánto hace que estás en el tema, Claudia? Y van a ser 2 años, ¿no? Van a ser 2 años. ¿Y en los qué diferencia hay en este momento, que ya es como que rompiste un poco el hielo, y cuando arrancaste? Ay, sí, la taradez mía, te puedo asegurar, porque uno jugaba con el qué dirán, con el me da vergüenza, qué va a decir la gente, que es lo que más o menos uno está pensando cuando se mete en estos temas así. Uh-huh. Pensaba mucho en lo que es la familia, que yo tengo 2 hijos, claro. Pero después con el correr del tiempo y de hacer reuniones y hablar con la gente, somos todos iguales, todos comemos, todos vamos al baño, todos vamos a morir. Claro, ahí está. Algunos antes, otros después, pero bueno, a la larga me parece que no sé, es algo como muy normal. Claro. Lo que tiene de bueno esto es que uno lo puede compartir o no. Sí, exacto. O no, sí, lo comparte sí. O no. Sí. Es a gusto de cada uno. Bueno, y la mayoría de los productos son de silicona, ¿verdad? Exacto, sí, son todos testeados ginecológicamente, cosa de que vos no tengas ningún riesgo. De claro. todos modos, siempre se tiene que tomar precauciones con algún gel, algún profiláctico, y luego lavarlos y ya está. Guardarlos lavados, digamos, ¿no? Claro. Labilisto. Labilisto, exacto. Como la camisa. ¿Te acordás de la camisa Labilisto? Igual. Labilisto. Exactamente, sí. Labilisto. Sí. Labilisto. Bueno, a ver. Después otras de las anécdotas que tengo, que me acuerdo ahora. Sí. Una de las primeras veces, bueno, se vendió un morocho, como dice una de las clientas. Sí. Y a las 2 de la mañana me llaman por teléfono que no funcionaba. Yo me quería morir. Yo digo, bueno, ya empezamos mal. Ah, claro, porque eres una de tus primeras ventas. Claro, digo, ay, ya empezamos mal, no puede ser, porque son productos que se vienen cerrados. Yo, si tengo abierto uno es para una demostración, pero después están todos cerraditos. Claro, aparte me imagino la ansiedad, ¿no?, de la persona que lo quiere usar, porque ha planificado. Normalmente cuando arrancan con estas cosas supongo que la gente debe planificarlo a esto. Claro, Claro. Voy a la reunión, me compro uno, voy a mi casa, en el caso de una mujer, y digo, mirá lo que te compré, porque ahí, claro, ahí se juega mucho la autoestima del hombre. Vos tampoco se la podés hacer bolsa, porque el hombre lo primero que piensa es la parte negativa que le corresponde a él, ¿no? Claro, claro, me trajiste uno de estos porque a mí no me alcanza. Exacto. Entonces, si hubo una conversación previa, una charla donde los dos estuvieron de acuerdo, si quieren divertirse, bueno, bárbaro. Claro. Viste. Bueno, y este matrimonio tuvo la charla y quedaron de acuerdo, vinieron definido con tamaño, color y el tipo de producto que querían. Bueno, lo llevaron y a las 2 de la mañana me suena el teléfono. Que es una hora terrible. Es una hora bastante clave, las 2 de la mañana. Es después de la cenita, después del café, se fueron los pibes a dormir y te llaman a las 2 de la mañana. Claro, para eso era fantástico, pero yo que estaba con Morfeo de lo más bien. Durmiendo, claro. Sí. Casi me matan disgusto. Me dice Claudia, por favor, vos sabés que no anda. Digo, ¿cómo que no anda? Claro. No anda, vos sabés que lo queremos hacer andar y no anda. Oh, y le digo, bueno, mira, la hora que es, yo estoy durmiendo, aguantame hasta mañana, vení a casa o yo voy a tu casa y vemos. Quedamos al otro día al mediodía a ir, yo fui a la casa. O sea que hiciste como un service a domicilio. Claro, porque yo tenía una cosa, como diciendo, ya empezamos mal con claro, porque es cuando arrancaste, digamos. Claro. Exactamente, sí. Le haces un service a domicilio como si se hubiera comprado una motosierra y no le anda. Exacto. Exactamente. Bueno, fui a la casa, me lo trae y me sigue la frase, mirá que no lo usamos, ¿eh? Claro, claro, sí. Bueno, digo yo, pero siempre te queda la duda, porque como eso se puede usar con o sin pila. Claro. Pero bueno. Entonces agarré y me tomó el trabajito de sacarle la rosquita, ponerle las pilas y le digo, mira, ¿sabes qué anda? Arrancó las pilas al revés. Claro. Claro. Bueno, fue un tema de risa. Me imagino siempre lo comento. La sonrisa que habrá tenido, ¿no? Y sí, nos reímos un montón. Para mí te digo que fue un alivio porque dije, ay, no es esto que no anda. Claro, exactamente. Bueno, y contanos un poquitito, Claudia, porque ya, mirá la hora que es, ya casi nos tenemos que ir. Ay, sí. Las 12:16, casi me estás haciendo trabajar como los candidatos a intendentes. Ay, sí, nos postulamos, Carlos. ¿Te parece? Sí, por vamos a tener un éxito bárbaro con el eslogan ese que está fantástico. Por un gobierno duro que no se doble. Tal cual, y que te vas a transpirar. Claro, que vuelva la alegría. Perdés calorías, así. Que vuelva la alegría, podríamos poner. Sí. Bueno. Y ponemos un gimnasio de Cotín. Bueno, buenísimo. Claudia, tenemos, a ver si puedo ir repasando algunos de los últimos mensajes que van llegando a la radio. A ver, por un 25 que quiere penetrar, avanzar y gonzar, no te enfríes. Sacá lo que tenés adentro, botá a la Claudia y empecé a sentirla, dice Flavia. ¿Cómo? No, son todos publicistas nuestros oyentes. ¡Qué lindo! mundo, es una maravilla. Claro. O sea que vamos a tener unos cuantos seguidores. Sí, ¿sabes? Obvio. Ahí, Carlitos, tengo un boxer con la trompita de elefante, me sirve para el disfraz. Preguntale a Claudia, soy Dani. Ay, qué lindo. Esa estaría bueno, le podíamos anexar las orejas grandotas. Las orejas grandotas, claro, ahí está, tipo como para tener donde, de dónde agarrarse. Tal cual. Bueno, Claudita, nos tenemos que ir y la gente está esperando saber a dónde te encuentra o dónde se contacta con vos. Bueno, nos contactamos por medio del Facebook, está Pertoy. Pará, dame un segundo, quiero compartir un mensaje. Te aclaro, sí. Me dicen por acá, a mí. Sí. Te aclaro que en la zona la siesta va a ser muy caliente. Ay, sí, la siesta está ideal con el día, todo, apoyo, ¿eh? La siesta está como loca. Dice, acá dice si vendés preservativos porque lo que tiene en él se doblan al medio, dice. Bueno, a ver, sí, no te interrumpo. Están los alargadores, si quieres. Ah, tenés alargadores, mirá. Uy, ¿sabes qué? Viene con un preservativo y en la punta viene como un alargador. ¿Cómo? En silicona también. De silicona. La palabra silicona tiene como un efecto mágico. Sí. No, es una locura. Con el tiempo uno va, si quiere conquistar a alguien, le va a tener que decir, ¿te gusta la silicona? ¿Te gusta la silicona? O el látex. Entonces ya es, claro, El látex. Bueno, contanos un poquito. Mira, ahí está Tinelli. Estoy viendo a Tinelli en Crónica que tiene una pollera en la cabeza y el Comité Medieval nos reta a nosotros. Ay, está con Erika Middank, que por lo que veo, porque yo anoche no estuve, le sacó la pollera y se la puso en la cabeza. Así que nosotros, esto lo hacen en horario central, nosotros estamos joya acá. Estamos súper joya. Bueno, ¿cómo te contacta la gente? Bueno, por el Facebook, por Tupper Toys, o por mail, que es evatoys25. Ahí está, evatoys25, lo voy a anotar, ¿sabes por qué? Porque me van a volver loco, me van a preguntar todo el día hoy. Bueno. Espera que abro un Word acá y lo voy a anotar, porque estoy seguro que me van a volver loco. Eva Toys 25. Eva del nombre, Eva. Eva. Con B corta. Eva Toys 25. Sí. Que fue Eva porque, bueno, fue como que la primera mujer, me hice la idea yo, que iba a empezar con las reuniones Tupper en la zona, ¿no? Claro, ahí está. Como porque era Eva por la primera mujer. ¿Y en Facebook? Y en Facebook como Tupper Toys. Pero con A, no con U, ¿no? Tupper así nomás. Sí, Tupper Toys. ¿Cómo suena? Sí. Ahí está, Tupper Toys. Bueno, ya empezaste a tener visitas, mira. No te puedo creer. Lo estoy viendo de acá, Tupper Toys. ¿Tupper Toys 25 es? Sí. Tupper Toys 25, sí, acá está. Bueno, buenísimo, ahí está. Bueno, así que la gente ya sabe, ¿eh? Si... Sí, de todos modos, ¿quién no le gusta el mondongo? Claro, depende con qué lo acompañes también. Exacto, sí. Bueno, a ver... Ahí vamos a poner hacer una pequeña pausa. Tengo que ir a la pausa, Claudia. Tengo dos tandas acá en el medio de donde quieras, pero tengo la tanda puesta ahí. Bueno. Para después de la pausa vamos a seguir charlando un poquito porque, bueno, vamos a leer algunos mensajes, pero después de la pausa, hasta ahora me contaste cómo era una reunión con las mujeres. Sí. ¿Podemos hablar de cómo es una reunión de hombres o no hay reuniones de hombres con esto? El hombre, por lo general, ¿te la contesto ahora o después? No, después de la pausa. Bueno, dale. Después de la pausa. Yo, mientras tanto, comparto algunos mensajes que puedo leer. Porque desde que vos empezaste a hablar hasta ahora llegaron casi 50 mensajes a la radio. ¿En serio? Sí, te lo... Decí que no tengo nada... En realidad hay 108 mensajes. Desde que vos empezaste a hablar hay 108 mensajes, pero más o menos 50 son para vos. O para los dos, ¿no? Hola, Carlos, espero que lleves un traje a tu casa y después me contás, dice Mónica de Saladillo. Juan, ¿y a vos qué traje te gustaría, por ejemplo? Y yo podría usar el del tío Lucas. ¿Te parece? ¿Qué sé yo? No tengo idea. No, tenés que dar otra cosa. ¿Otra cosa? Y me tengo que poner Batman, ponele. Ah, estaría bueno uno de Batman. Digo yo, Batman, Superman, el Hombre Araña, alguno de esos. Sí. El Hombre Araña me da medio como maraca. No. Y pero lo que vale mucho es la actitud. Si vos te vas todo así con vergüenza, es una enseña de porquería, vamos a decir. Pero si vos le pones tu actitud, le tengo que y poner, te enseñás el papel y te lo crees que vos sos el hombre araña, sí, tenés que matar, Carlos. Bueno, no, entonces no va conmigo porque la palabra araña me da maraca. Bueno, no, no, saquémoslo al hombre araña. Ese no. A ver, ¿qué dice? Rambo. Rambo, ahí está. Rambo también, sí, puede ser. Sí, aparte vas a tardar menos en sacarte cosas. Claro, y ando con dos pistolas en la mano. Tal cual. Claro, ahí está. Dice, soy Juan de 25 y una vez me disfracé de Superman para seducir a mi esposa. O sea que acá, este es un cliente tuyo, seguro. Hola, Carlos. Bueno, a ver, la cocina del hotel, no sé si mandarlo al frente, chicos. Mándenme cosas que... Pues yo los leo, Yo lo mando al frente. La cocina del hotel La Hacienda de 25 quiere los delantales eróticos. Bueno, lo vamos a ir a visitar. Chicos, estoy re hot. Pasen el número, dicen por acá. ¡Ay, qué linda! Y hoy el día... presta para eso. Día. Bueno, quiero argollas al 0800, dicen por acá. A ver, la caja entera quiero para venderla a mis amigas. Todas se prenden, seguro se hacen las tímidas, pero les gusta a todos. Decirle a Claudia que se adhiera a los sorteos de los viernes de los oyentes. Llueven 25, dice Sandra. Carlos, ¿me pueden repetir la dirección del negocio que venden productos de aloe vera? Días atrás estuvo. Ah, bueno, después te lo decimos. Quiero hacer una reunión. ¿Dónde puedo vender los productos? Dice Patricia de Saray. Bueno, después te vamos a contar cómo te conectas con Claudia. No se podrá probar el Torito Angus, dice por acá. Bueno, por acá me piden, hay una, si se puede contar, también la dejamos para después. ¿Hay una anécdota de las uvas? ¿Se fue? Hay una anécdota de las uvas. Sí, acá alguien la conoce porque pide que la cuentes. Sí, hay una anécdota. Después de la pausa. A ver, ¿qué dice? La más linda es la colegiala, dice Alfredo de Roque Pérez. Ah, también la colegiala, sí. Bueno, ahí sí, tenés. Es un terno, la colegiala. ¿Te la piden a la colegiala? Sí, sí, porque viene con cuellito, la corbata, el cuellito solo de la camisa, el cuellito, la corbata, el puño de la camisa, la pollerita escocesa, claro, haciendo juego con la corbata. La pollera tableada escocesa y eso. Cortita. Sí, eso ya derritió los celulares. Ya te digo que estamos derritiendo, van a tener que hacer los metálicos en los celulares, porque los están derritiendo. A ver, ¿qué dicen por acá? Con la mariposa, al usarle la chica se moja y anda chorreando, dice Marcelo. No te podés chorrear, Marcelo, porque no anda más, sino porque no es a prueba. Bueno, un día como hoy, por ejemplo, la puedo usar tranquilamente porque pasaría desapercibida. Claro. Pasa eso que dice. Claro. Bueno, cuando uno escucha un ruido y le parece que es el camión de la basura, en realidad son las chicas que pasan con la mariposa prendida. Claro. No es el camión de la basura, son las chicas que salieron a caminar. Bueno, a ver, dice... Sí, por ahí se pierden en la ruta. Algunas que salen a correr se pierden. Claro, imagínate si le toca trabajar en un lugar muy tranquilo, qué sé yo. Por ejemplo, sos receptora de una casa funeraria, por ejemplo. Y bueno, va a trabajar más relajada. Sí, pero... Va a poder atender la gente, pero en el, más predispuesta, más acorde al momento. En el silencio que hay, te digo que el y te va a sentir como un zumbido de mosquito. Sí, va a tener que prender una tableta de mosquito para disimular. Claro. A ver, ¿qué dice? Bueno, a raíz de esto, muchas dejaron de usar el celular en vibración, también con el sonido. Claro, claro, ahorran batería. Sí. Pero gastan pilas. Y bueno, todo no se puede. Bueno, Claudita, a ver, estoy leyendo los mensajes vía SMS, pero para que ahora... Daniel en Chivilcoy me acaba... literalmente de derretir el Messenger. Sí. Pregúntale si algo alguna vez la sorprendió en alguna reunión. Pero ay, después de la pausa. Bueno. A ver, para después de la pausa tenemos el tema de los hombres. Si algo te sorprendió en alguna reunión y el tema de las uvas. Sí. Yo esperá que lo anoto, porque si no después me olvido. Uvas, sorpresa... ¿Y qué otra? ¿Viste? Ya me olvidé. La sorpresa y los hombres. ¿Sí? Exacto. Ahí está. ¿Nos vamos a la pausa? ¿Me esperás? Sí, te espero. Bueno, ahí vamos. Vamos a los números de la suerte también, a la cabeza en la Nacional. Yo sé que a nadie le importa ya a esta altura que salió la cabeza en la Nacional, ¿no? ¿Qué opinás, Claudia, vos? Y me parece que no le importa. Pero sí. Bueno, como es el número de la cabeza... Sí, como es la cabeza, por ahí les importa. El 1279 a la cabeza en la Nacional, y en la provincia de Buenos Aires, en la cabeza, se acaba de salir el 8927. Nos vamos a la pausa y ya volvemos. ¿Serán esos números? No sé. La verdad que no. Habría que averiguar. No tengo ni idea. El 79 y el 27. Pausa, ya volvemos. Presentó. Thank you.